para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Que siempre sí, Disney postula a varios actores de Avengers Endgame a los Oscars. A inicios de octubre, la casa productora inició su campaña de promoción de algunas películas para que fueran nominadas a los premios cinematográficos estadounidenses. Para gran sorpresa de los fans, no incluyó a Robert Downey Jr. ni a ningún otro intérprete de la exitosa cinta de Marvel. Ahora eso ha cambiado. La empresa se retractó y decidió incluirlos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.